Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde está Karina Olivera? Y bueno, nos hemos trasladado, estoy en el centro de convenciones de Punta del Este, porque finalmente ha llegado el día y se está desarrollando lo que son las inscripciones para este Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022, Periodismo Bajo Asedio Digital. Nosotros estamos con Ana Ribeiro, viceministra de Educación y Cultura, eso para el exterior, y para nosotros los uruguayos, subsecretaria, ¿es así, Ana? Eso sí, sí. Nosotros usamos el subsecretaria, que en realidad tiene muy difícil traslado para algunos países que no entienden muy bien qué es. Entonces casi todos sabemos que cuando salimos del país o estamos en ámbitos internacionales, que en este caso el centro de convenciones se ha convertido en uno, porque hay 90 países presentes, bueno, hay que decirle si ministra, si no, no entienden qué es. Claro que sí. Bueno, justamente lo primero es una reflexión sobre lo que significa este evento para nuestro país y en particular para la prensa. Por suerte el país se ha consolidado como un centro de eventos de este porte desde hace ya muchos años, y hay para diversas disciplinas, ¿no? Hemos realizado eventos impresionantes vinculados al deporte, a la cultura, a la medicina, eso es habitual ya en nuestro país. En el caso del de hoy, importa mucho porque involucra a los periodistas, a esa profesión inseparable de la sociedad y sobre todo inseparable de las democracias, vitales para las democracias, y que tiene como profesión todas los riesgos que implica la permanencia política y la estabilidad política. Hay países que están aquí presentes hoy, no es el caso del nuestro, en donde ser periodista es participar de una profesión de altísimo riesgo de vida. Entonces, hay que saber cuáles son los desafíos. Un evento como este nuclea a colegas de distintos países, distintas realidades, se aprende, se intercambian opiniones. Bueno, es muy importante y esperemos que sea, como se merece, una instancia de crecimiento en la profesión y de crecimiento conceptual para todos los que vengan. Teniendo en cuenta además el tiempo que hace que no se desarrolla en actividad, pues desde el 2013 esta parte. Bueno, los periodistas siguen igual con su trabajo, ¿no? Eso es cierto. Y en este mundo de hoy hiperconectado, teniendo a mano una escoba que permita barrer bien las noticias falsas, entendiendo los riesgos de la velocidad, los riesgos del anonimato en las redes, los riesgos de la sobreinformación, todas esas cosas que acechan a la sociedad contemporánea, porque nuclean en un mismo dispositivo de tipo electrónico, de tipo de inteligencia artificial, de conectividad, cosas que pueden ser muy favorables, pero que conllevan también una enorme peligrosidad, ¿no? Instrumentos que pueden volcarse en contra de los procesos democráticos, en contra de la sociedad civil, en contra de la limpidez que se requiere para opinar, para votar, para formar parte de la sociedad civil. Bien, Jorge, Ana Ribeiro te escucha. Buen día, bienvenida, gracias por esta charla. Buen día, Jorge. ¿Qué importancia le atribuye el Gobierno Nacional a que se haya decidido que esta conferencia se realizara hoy aquí en Uruguay? Esta conferencia tiene como gran organizador UNESCO. Y UNESCO, es bueno saberlo, es algo así como el motor de ideas y de conceptos del mundo, ¿no? Una institución internacional que prepara con antelación a veces de 10 y 20 años los temas que se discutirán a lo largo del planeta, los conceptos que deben imponerse a lo largo del planeta. Por ejemplo, hay que defender el agua, hay que defender la idea de tolerancia. Bueno, esas cosas salen de una, voy a usar comillas respetuosamente, fábrica de conceptos que recorren el mundo democrático, que es UNESCO. Y tiene un acento puesto en las libertades, en el respeto a los diferentes, y un acento muy importante en los pueblos en donde esas libertades y esas tolerancias imprescindibles para el mundo de hoy escasean o están bajo peligro. Entonces, la tarea que realiza en el mundo UNESCO es de envergadura, ser un país en el cual UNESCO ha depositado su confianza para una conferencia de este tipo sobre un tema tan caro al mundo contemporáneo como es el manejo de la información y por lo tanto de la conceptualización con la cual miramos el mundo para decidir cómo interactuar en él, bueno, es un honor. Bien, y este desafío en esta época, en este tiempo de la humanidad, supongo yo también debe ser uno de los principales que se ha presentado una entidad como, en este caso, como UNESCO, ¿verdad? Porque, en definitiva, hasta hace un tiempo los medios de comunicación eran los convencionales, que habitualmente la humanidad se acostumbró a acceder a ellos, la radio, la televisión, la prensa escrita. Pero ahora el hecho de las redes sociales implica que cada persona tenga su propio medio de comunicación y en él pueda de repente publicar un montón de cosas que pueden ser muy positivas pero también muy negativas. ¿Se puede, y esto a título de consulta personal, ¿no? ¿Se puede pensar en que pueda llegarse en algún momento a una regulación adecuada de las redes sociales como para que en definitiva generen una comunicación sana para la humanidad? Ojalá sí fuera, porque regulación suele ser una palabra que nos despierta cierta desconfianza a todos, pero hay que recordar que no es el opuesto a la libertad. Claro que no. No hay que hacer esa falta de contraposición, porque las redes están en manos de inmensos capitales privados y no existe una regulación clara ni homogénea, planetaria, a propósito de un fenómeno planetario como es la incidencia de las redes en la formación de opinión. No lo existe. Entonces, Musk acaba de comprar Twitter y acaba de anunciar algunas cosas. Va a eliminar el anonimato, ha dicho, y va a cobrar, ha dicho. Digo ha dicho porque, bueno, puede corregirse o dar marcha atrás. Y sobre todo porque está todavía en proceso de terminar de pagar la enorme compra que ha hecho. Entonces, eso es gravitante, claro, no sabemos cómo sigue. Y estamos todos expectantes. No hay una regulación internacional por la sencilla razón de que este es un evento absolutamente nuevo. Es una cosa que la humanidad no había vivido antes. Uh-huh. Tener medios que pueden competir con los medios habituales en manos de propietarios, tener la capacidad de informarte rápidamente, tener la capacidad de ponerte una máscara de anonimato y salir a insultar o a crear noticias falsas, a incidir en una elección en el mundo. Entonces, como fenómenos son muy nuevos y por lo tanto todavía no están bajo una regulación homogénea. Y eso sería deseable, una regulación que no quite libertades, sino que las garantice, que esa es la otra manera de regular. Que garantice igualdad de oportunidades para llegar a la información, que garantice limpidez de lo que llega. Entonces, todo eso es muy difícil, muy complejo. Creo que el mundo está en camino hacia eso y, mientras tanto, sencillamente tenemos que estar muy alertas, ¿no? Y ya más o menos casi todos han aprendido. Esto será real, ¿no será? A mí me ha pasado en eventos políticos recientes de nuestro país ver a familiares dentro de mi casa decir, mira qué impactante, pasó tal cosa. Y otro de esos familiares, sobre todo los más jóvenes, que están más duchos en el manejo de las redes, decir, no, eso es falso, porque mira, acá tiene tal cosa, aquí tiene la letra de esa manera, aquí tal otra, tenés que fijarte en la fuente. Entonces, eso es un proceso de aprendizaje que todos estamos haciendo, como hicimos antes el aprendizaje al lenguaje televisivo. Entonces, la gente aprendió. Tú dirás, ¿cómo eso se aprende? Claro que se aprende. La gente mayor, acostumbrada a otros medios de comunicación, no sabía que si te muestran un balazo y un cuerpo caído, te están diciendo que la persona murió. Te muestran un balazo y la escena del entierro. Se hace fácilmente la conexión. ¿Pero por qué? Porque hiciste un aprendizaje del lenguaje televisivo. Nosotros estamos en proceso de aprendizaje permanente con los medios de comunicación. Ahora estamos en ese nudo, Giordano, que tú acabas de describir, ¿no? ¿Cómo regular tanta libertad suelta y tanto poder implícito? Ha sido muy interesante esta charla. Está para seguirla en cualquier momento. Muy amable. Cuando quieras. Me encanta hablar de esta cosa. Sí, a nosotros también. Un abrazo, a nosotros también. Jorge. Gracias. Bien, Jorge, cerramos desde aquí y volvemos cuando ustedes me convoquen. Gracias, Karina. Gracias, chau. Frecuencia abierta.